Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y bueno, pues empezamos ahora el resumen de noticias socioambientales de esta semana. Vamos a empezar con el tema de la minería y bueno, pues hay bastante información. Para empezar, quisiéramos compartir con ustedes una nota que se nos hace interesante sobre una comunidad en Zacatecas que pues aceptó la llegada de una mina, aceptó la reubicación de su comunidad y bueno, pues se nos hace relevante sobre todo por la forma en que la empresa minera se ha portado pues tan traicionera al acuerdo que tenía con esta comunidad, más que la demanda de los de esta comunidad, que sin duda es completamente legítima. Lo que nos interesa mostrar un poco con esta nota es cómo hay una constante en pues la forma en que las empresas mineras en nuestro país hacen promesas, hacen acuerdos y después los violentan, dejando a las comunidades en pues condiciones bastante precarias y bastante peor de lo que estaban antes de que llegara la minería. Y dice lo siguiente, esta nota es del Sol de Zacatecas. Un grupo de habitantes de la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, tratan de llamar la atención respecto al desalojo que se les está haciendo de su comunidad por parte de una empresa minera, que está prácticamente derrumbando sus casas. Se dice que en el suelo de Salaverna se encuentra el yacimiento que podría ser el más grande del mundo en cuestión de oro y plata. Esa es la cuestión por la cual están derrumbando la comunidad con esa urgencia. Aproximadamente 35 familias ya salieron al nuevo Salaverna, pero un convenio verbal que se hizo con la compañía Tayajúa Frisco no está cumpliendo con lo convenido. El diputado Gustavo Muñoz Mena indicó que los habitantes de Salaverna están en toda la disposición de hacer una negociación y salir a Nuevo Salaverna, pero quieren contar con lo que tenían en su comunidad, que eran canchas deportivas, tenían su iglesia, tienen clínica, tienen agua potable. En la nueva ubicación realmente no cuentan con lo indispensable para vivir dignamente. A pesar de eso, ellos tienen la disponibilidad para poder negociar, que se les dé una indemnización por lo que tienen, porque en estos momentos en sus propiedades tienen árboles frutales, tienen sus huertas y no se les está tomando en cuenta. Francisco Javier Contreras Martínez, presidente del comité, indicó que las 35 familias que salieron de Salaverna eran trabajadores de la empresa y los presionaron diciéndoles que si no se salían les iban a quitar el trabajo. Se ha estado tratando de manejarlos con estas amenazas de quitarles el trabajo. Hicieron un llamado al gobierno del estado para que se involucre y mande una comisión para que, junto con ellos, traten de hacer una negociación para llegar a un buen fin. Con esto, se dice que está abusando del poder que tiene el hombre más rico de México, como es Carlos Slim, el propietario de esta empresa, y a quien desgraciadamente no le interesa la situación que tiene la gente de la tercera edad, niños, inclusive jóvenes, que no van a tener la oportunidad de poder desarrollarse como lo hacían en la comunidad, ya que se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería, tenían la oportunidad de criar gallinas, de criar puercos, de criar vacas, y las casas que les hicieron solo es para vivir ellos y no muy cómodamente. Esta situación tiene 2 años, en que se dialogó con la empresa minera, pero no se firmó ningún papel. La empresa tomó el acuerdo de que iban a construir las casas, que les iban a dar lo que tenían en su comunidad, y en el transcurso de 2 años se les presentó que era una reubicación por seguridad, aunque la realidad es que hay un yacimiento grande de plata, oro y cobre, y la minera les quiere sacar así. Ha pedido a los habitantes que ya se salgan porque es la dueña del terreno que tienen los habitantes. No nos estamos rehusando, queremos que se nos tome en cuenta y que queremos salirnos, pero que se nos proporcione una casa más digna, más amplia, y queremos que nos dé una indemnización. Y bueno, pues esto es la nota que teníamos en torno a este caso, y como les comentaba hace ratito, pues lo que nos parece relevante de esta nota es que pues las empresas mineras, a pesar de prometer pues muchos beneficios para las comunidades, generalmente pues no solamente no traen estos beneficios, sino que pues dejan a la gente en peores condiciones de las que estaban. Y bueno, pues esta parece ser una minera nacional de Carlos Slim, y bueno, pues eso es lo que las empresas, no solo canadienses sino también mexicanas, le hacen a la gente que vive en donde ellos quieren explotar su mineral. Y bueno, pues vale mucho la pena tomarlo en cuenta para pues el análisis sobre qué tanto beneficio puede traer la minería a las comunidades cercanas a esta actividad. Y bueno, pues a continuación vamos a platicarles un poco sobre la conferencia de prensa que llevó a cabo el movimiento contra la megaminería tóxica en México. Tenemos dos notas que hablan sobre pues lo que están planteando y que plantearon en esta conferencia de prensa, y bueno, pues se las vamos a leer rápidamente. Pues es una nota de La Jornada del 21 de abril y dice lo siguiente: el dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria, CRAC, Valentín Hernández, alertó que el 30% del territorio mexicano se ha devastado por la explotación minera a manos de empresas extranjeras y reprochó que la Federación ya autorizó otros 800 proyectos. En una reunión que sostuvieron organizaciones sociales en defensa de sus territorios y recursos minerales, el viernes en la Ciudad de México, acordaron hacer un llamado a toda la población para exigir un alto al saqueo mineral y la explotación desmedida de los recursos naturales de sus pueblos y comunidades. Mediante un comunicado, se informó que el movimiento contra la megaminería tóxica, integrada por organizaciones como Pro San Luis Ecológico, Frente en Defensa de Wirikuta, Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur, Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en San José del Progreso, Oaxaca, las accionistas de Impulsora Minera Anangeo, Michoacán y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, han luchado desde hace varios años para impedir la instalación de mineras a cielo abierto y que son altamente tóxicas. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, los monopolios mineros, en complicidad con el Estado, han continuado saqueando y despojando los recursos minerales, dejando solo pobreza, devastación de grandes extensiones del territorio nacional, muerte, contaminación, pueblos divididos y confrontados, destrucción del tejido social comunitario, daños irreversibles a la salud. El dirigente de la CRAC dijo que en la reunión se alertó sobre la voracidad de las empresas extranjeras, quienes tienen en su poder más de 30% del territorio mexicano. Más de 30% del territorio nacional está concesionado a las empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras. Están autorizados más de 800 proyectos mineros y cada día se aprueban nuevos, dijo. Argumentó que debido a la explotación minera genera jugosas ganancias, no les importa despojar a los legítimos dueños de los territorios. De igual forma, las organizaciones reprocharon el pago simbólico que se les hace a los dueños de las tierras explotadas, pues fluctúa entre los 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. Para las empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el Estado es perder-perder. Criticaron. Lamentó que donde quiera que hay resistencia ante este despojo, el Estado mexicano y las empresas mineras reprimen los movimientos, lo que ha ya provocado varias muertes. Los movimientos en contra de la gran minería tóxica estamos llamando a la unidad de todas las personas, pueblos, comunidades y movimientos que luchan contra estos depredadores del país, dijo el dirigente. Agregó que se están creando coordinaciones regionales y nacionales para intercambiar experiencias en defensa del territorio, además de iniciar un proceso de coordinación nacional para lograr la modificación del marco normativo en materia de minería, sobre todo la anticonstitucional ley minera. Y bueno, pues tenemos también otra nota que habla sobre esta misma conferencia de prensa y que nos plantea esta última propuesta sobre las modificaciones a la ley minera, que nos dice lo siguiente. Colectivos opositores a la megaminería tóxica en el país buscarán que los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso se comprometan a modificar la ley minera, principal instrumento que permite el despojo de las tierras de los pueblos, ejidos y comunidades y legaliza el saqueo de nuestros recursos, para terminar con los privilegios de las empresas concesionarias, en su mayoría extranjeras, una vez que asuman sus cargos. Sergio Serrano, del movimiento opositor a la minera San Javier, detalló que buscarán tres cambios fundamentales en la legislación: que se quite a la minería el carácter privado y se considere una actividad pública, se consulte a los pueblos y comunidades antes de otorgar concesiones y se generen impuestos a las empresas mineras. Recordó que dicha actividad solo genera un pago simbólico entre 5 y 111 pesos por hectárea, equivalente al 1% de las ganancias que se obtienen, cuando las utilidades generan miles de millones de pesos. En conferencia de prensa, representantes de diversos movimientos en contra de los megaproyectos mineros en el país subrayaron que 30% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras y hay autorizados más de 800 proyectos, los cuales están en diversas fases. Y bueno, pues tenemos un par de notas más. La siguiente habla sobre la mina El Calero y se titula "Causaría mina El Calero severos daños en Petatlán, alerta ONG", y nos dice lo siguiente. La Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, advirtió del peligro de que se instale la mina El Calero para la explotación de fierro a cielo abierto de la empresa Proyectos Mineros del Pacífico SDRLDCB en la comunidad de La Ciénaga, del municipio Petatlán, ya que causaría severos daños al medio ambiente. En un correo electrónico dirigido a la reportera, la organización REMA apuntó que Proyectos Mineros del Pacífico solicitó en enero a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de GIRA, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, el permiso para la explotación de fierro a cielo abierto en el municipio de Petatlán. Informó que en el manifiesto de impacto ambiental se especifica que el proyecto es para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la Federación, así como su infraestructura de apoyo, y será a cielo abierto en el lote ubicado como Papanoa 2, fracción 1, con el objetivo de explotar 2.000 toneladas diarias de fierro durante 20 años. Sin embargo, manifestó que hay comunidades cercanas, como La Ciénaga y Cayacal, lo que niega el MIA de la particular, que podría sufrir las afectaciones de la explotación del mineral, como el envenenamiento del agua. Con documentación oficial anexada al correo, la organización señaló que aunque les fue negada la explotación del mineral a la empresa Proyectos Minerales del Pacífico, que invertiría 20 millones de pesos, no significa que el proyecto sea retirado, ya que pueden modificar el MIA, corregirlo y volverlo a solicitar. Advirtió que, al igual que la mina El Calero, a la compañía Goldcorp les fue autorizada una MIA para ampliar su producción en la comunidad de Carrizalillo por 13 años más. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre minería en México para esta semana. Vamos a solamente comentarles una notita internacional que se nos hizo interesante, que nos plantea pues el rechazo de pobladores suizos a un proyecto minero de oro ahí en sus comunidades. Y bueno, pues la nota nos dice lo siguiente. En Suiza se guardan lingotes de oro, pero sus habitantes no permiten minería. Luego de meses de arduos debates en las aldeas del remoto Valle Medel, los pobladores rechazaron la explotación que extraería 800.000 onzas de oro que están escondidas en vetas bajo las montañas de Cumbres Nevadas. La negativa a una mina de oro sorprendió a los mineros, particularmente a la empresa canadiense NV Gold, cuando hubiera sido la primera en el país. La pérdida del paisaje y los riesgos de la explotación primaron sobre la perspectiva del desarrollo económico para los 450 habitantes del lugar. La discusión dividió las opiniones y sembró enemistades entre ellos. Finalmente, el referéndum arrojó 180 votos en contra versus 90 a favor. Y bueno, pues es una notita muy chiquita, pero pues nos parecía relevante en el sentido de que pues la minería se está tratando de llevar a cabo pues en donde hay oro, pero la diferencia es que en países como Suiza, 450 habitantes pueden decir no a la minería y seguramente tendrán más posibilidad de que les hagan caso a, pues en el caso de México, en donde muchos más habitantes podrán decir no a la minería y esta se pues impondrá a la fuerza con la complicidad, más bien con la acción directa del Estado y pues la empresa. Así que pues es nomás una notita para reflexionar. Y bueno, pues esta ha sido la información sobre minería para el programa del día de hoy. Vamos a pasar a una canción y continuaremos con el resumen socioambiental de esta semana aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Guachichil, tú estás aquí desde aquel principio al incierto fin, y tú has de saber qué le va a suceder a este hermoso pueblo si lo dejamos de ver. Oh, señor San Pedro, no permites este cerro desaparecer. Oh, señor San Pedro, no permites este cerro desaparecer. Capitán Caldera, sé que tú sabrás quiénes son en esta era los del gran poder voraz. Fuiste en la descubridora donde todo comenzó, dulce ironía traidora, así este pueblo se formó. Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Yeah. Oh, señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Y San Nicolás nos bendicen y protegen del peligro y todo mal. Ellos fueron construidos por la gracia y la fe de este cielo y sus hijitos, que yo siempre honraré. Oh, señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Oh, señor San Pedro, no permitas. permitas este cerro desaparecer. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Cerro de San Pedro. Siempre te quiero ver.